10 de la mañana, 36 minutos, y le damos la bienvenida a nuestra científica de cabecera, la licenciada doctora y benemérita Daniela Garanzini. Buen día, Dani, ¿cómo andas? Hola, buen día, ¿cómo andan? Va bien, ¿todo bien? Va bien. Vimos por la ventana, vemos el sol, el cielo y nos pone de buen humor. Posta que sí, está muy lindo el día, ¿no? Está como un lindo otoño para estar encerrados. Re para estar encerrados, la verdad. Sí, esta ciudad hermosa que se porta así cuando estamos en cuarentena. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estuvimos ahí hablando un poquito para esta semana. Trajimos algo diferente para cambiar un poco, no tanta recomendación. Quiero contarles que el tema salió de una encuesta en Instagram, que siempre me olvido decir las redes, porque yo quería saber si querían la historia de una científica olvidada o de una científica contemporánea copada. Y muy peleadamente salió la científica contemporánea, pero mirá, bueno, si quieren... Yo hubiese votado la olvidada. ¿Cómo? Yo hubiese votado la olvidada, pero no voté. Vos sabés que mucha gente, o sea, empezó ganando la contemporánea y después la olvidada empezó a aparecer. Además tenía una historia muy linda que es la de la primera esposa de Einstein. Claro. Mileva Marik. Ah, ¿esa era la historia, Mileva? Esa era la historia. Ah, fantástica. Es buenísima, porque sí. Fue justo, no sé si el natalicio, la muerte de Einstein. Claro. Y se habló mucho de él y de la productividad que tuvo en cuarentena y la verdad es que, bueno. Machirulo absoluto, digámoslo. Sí, tenemos muchas cosas para decir de Einstein. Lo queremos, lo admiramos, pero un machirulo total. Y después fue el estereotipo de científico, además. Así que quizás para la próxima semana llevemos la historia de Mileva porque se la merece esta mujer. Sí, sí. Pero esta semana estamos ahí con las noticias, con si sale la vacuna, con si alguien ya había advertido de este virus antes, porque no podemos dejar de hablar del coronavirus, por más que lo intentemos. Llamás a tu mamá y el tema sale, llamás a tus amigos y el tema sale, las noticias, qué se sabe, qué no. Y empezó a resonar mucho esto de que se había anticipado que existía este virus y esta cepa en particular tan virulenta hace unos cuantos años en un paper, ¿no? Mira. Y un paper para el que hace ciencia es algo de todos los días, pero para quienes no son de la comunidad científica ni nunca tuvieron acercamiento, un paper, ¿qué es? Un papel. No sabemos qué es. Ya, con nuestro... Tampoco nos subestimes tanto, Daniela, no por favor. No somos de la comunidad académica, pero bueno, más o menos. Eso es cierto, tenés razón. Ah. Pero bueno, hay toda una estructura detrás que si uno empieza a conocer cuando se adentra en el mundo de tener que acceder a un paper para leerlo. Es cierto, hace unos años alguien publicó un paper, pero estos papers son investigaciones, ¿no?, que uno publica, que son evaluadas por otros científicos y que mundialmente están agrupadas en 5 editoriales. Hay 5 editoriales que uno lo que hace es escribe su artículo en inglés porque es el idioma de publicación, se lo manda a la editorial convoca a dos o tres evaluadores que son otros científicos del mundo, se llama doble ciego el sistema porque claro, ni vos sabés quién te evalúa ni el que te evalúa sabe a quién está evaluando. Uh-huh. Y estas personas que lo hacen, escuchen bien, gratis, ¿sí? El que evalúa, los tres evaluadores, lo hacen gratis. Evalúan para la revista y dicen, sí, este artículo es bueno, no, este artículo es una porquería, o este artículo es bueno, pero hay que corregirle tal o cual cosa. Se lo remiten nuevamente a la revista y la revista decide si lo publica o no, y en ocasiones le cobra a la persona que está mandando el artículo. ¿Sí? Uh-huh. Yo mando un artículo a la revista, me lo aceptan y me dicen, bueno, sí, si querés con dibujitos a colores te cobro tanto, pero si no, igual tenés que pagar, no sé, $100 para la publicación. Todo hablamos en moneda extranjera, por supuesto, lo que a los países que no estamos dolarizados nos complica aún más el acceso. Pero ¿qué pasa una vez que le pongámosle que yo tengo un montón de plata y digo, bueno, sí, toma, te pago la publicación de mi artículo, sácamelo para que el resto de la comunidad científica pueda acceder a ese conocimiento y entonces seguir construyendo más información, más ciencia para todo el universo, ponele. Resulta que cuando vos querés acceder a ese artículo, a que no saben qué es lo que pasa, cuando vos estás buscando, encontrás, mirá, acá hablan del coronavirus, querés entrar, y resulta que no podés. No es de libre acceso. Tenés que pagar. Y tenés que pagar en dólares. Tenés que pagar aproximadamente $30, $32 por artículo. Ustedes imagínense que para hacer, por ejemplo, una tesis doctoral hay que leer muchos artículos. Hablamos de, no sé, 200, 300 artículos, y que a veces accedes a leerlos y cuando empezás resulta que no era lo que vos esperabas o no era el dato que necesitabas, entonces tenés que recurrir a otro. Imagínense la cantidad de plata que uno tiene que gastar para poder, uh-huh, por ejemplo, no sé, escribir una tesis. Es una millonada de dinero. Y todo esto está concentrado en 5 editoriales, ¿no? Que te cobran a vos por publicar, que te cobran por leer y que ellas ni siquiera le pagan a los que hacen el trabajo. Ellas lo único que hacen es compilarlo. Claro. O sea, es un negocio redondo. Entonces, todo esto que parece que... ¿Qué tiene que ver todo esto con el género, no? ¿Dónde está el género acá adentro? El género aparece porque en el año 2012, Alexandra Elbakian, ¿sí? Una kazajstana que vive en Rusia, que estaba haciendo su doctorado allí, se dio cuenta que no podía acceder a los artículos porque no tenía plata. Dijo, ¿y cómo hago yo? Ella trabaja en bioinformática, es programadora, y hizo su doctorado en neurociencia, y dice, ¿cómo hago yo para acceder a los artículos si tengo que pagar $33 por cada uno, y por ahí en el día consulto 30 papers? ¿Cómo hago? No es posible. Entonces, se indignó tanto que con sus dotes de informática generó un sitio web al que uno accede, pone el nombre del artículo o una clave que tienen y este sitio lo que hace es como, no hackea, sino que pide los permisos de determinadas instituciones, porque uno les puede pagar de golpe a estas editoriales por una bonificación anual, ¿no? Le paga, Universidad Nacional de Mar del Plata le paga anualmente y uno desde las computadoras de la universidad acceder a los artículos. Entonces este sitio lo que hace es como robar esas credenciales y a vos permitirte acceder a los artículos como si fueses otra entidad. Claro, generó una apertura de estos artículos, todo el mundo, todas las personas que hicimos un doctorado desde el 2012 a esta parte, accedimos a los artículos gracias a este sitio que se llama Sci-Hub. Y que es curioso porque yo me enteré de Alexandra hace no muchos años, pero ese sitio le decíamos los rusos. Che, si no encontrás el artículo, anda a buscarlo a los rusos, decíamos. Nadie nunca supo que detrás de eso había una mujer muy joven, además, porque Alexandra tiene hoy 31 años. O sea que cuando lo hizo en el 2012 tenía 20 y pico de años. Era realmente muy joven. Claro, darnos acceso a todos nosotros a esa cantidad de artículos llevó a que una de estas editoriales le hiciera una demanda por $18 millones, ajá, que le ganó, obviamente, porque decían lo que está haciendo es robarnos los derechos de autor. De hecho, le habían puesto la Snowden rusa. ¡Qué basura! Como si esto fuese un insulto, ¿no? Y ella dice, no, porque yo no estoy haciendo piratería. Y no soy rusa. Es un servicio público, escúchame, es información que además en muchas ocasiones se generó con recursos del Estado. Digo, todos los artículos que se publican, que están firmados por gente de CONICET o de universidad, se hicieron con recursos del Estado argentino. Pero otro estudiante u otro investigador de Argentina tiene que pagarle a Elsevier, por ejemplo, que es la editorial que la demandó por esta cantidad de guita, le tiene que pagar en dólares para que nos permita acceder a esa información. Lo que hace Alexandra es ser la Robin Hood de la ciencia, ¿no? Es darnos lo que en realidad deberíamos tener por derecho propio. Bueno, la cuestión es que le ganó el juicio, inclusive, esta editorial, pero no le pudieron hacer nada porque Alexandra está en Rusia y los servidores del sitio están en Rusia. Entonces no pueden incautar nada. Lo que sí, ella pone un pie en Estados Unidos y se la llevan presa. Claro. No, pero mientras esté en Rusia no pasa nada. Después hubo otra más que la demandó por mucho más, por menos dinero, pero un problema mayor que es como no pueden limitar el acceso. Lo que hicieron fue sacar ese link y de hecho cada tanto cambia de dominio la página. Uno tiene que entrar a Wikipedia y buscar cuál es el dominio actual. Cambia a .co.ex. No sé, va cambiando porque el .org no lo puede utilizar porque es de Estados Unidos. Y otra de las editoriales la demandó y dijo que también demandaba a las empresas de internet que le permitieran acceder a los sitios, a ese sitio. Cosa que es imposible, vos no podés, como empresa de internet, decir, bueno, esta página no dejo que nadie entre a esta página. Incluso va contra las leyes de propio Estados Unidos, que son como muy liberales en estas cosas, sí, y no quieren coartar las libertades individuales. Así que eso no fue legal, no lo permitieron. Si uno está en Estados Unidos, inclusive, es uno de los países que más consulta el sitio. Porque claro, es muy caro lo que les digo, es realmente muy caro acceder a tanta información. Así todo, siendo la mayor perjudicadora de estas editoriales, la revista Nature en el año 2016 la nombró como personaje del año, porque claro, lo que hizo es revolucionario, porque fue generando acceso a información que de otra manera no podíamos acceder. El dato más relevante que me parece a mí, el resto de la historia de ella es bastante conocida, si quieren la pueden buscar, acuérdense, Alexandra Elbakian, con Y y K, pero algo curioso que me parece que apareció y que tiene que ver mucho con el género, es que en el año 2017 un entomólogo ruso junto con un equipo de investigación mexicano encontraron una avispa que parasitaba a otros animales. ¿Saben qué nombre le pusieron a la avispita parasitoide? ¡Qué divinos! Elbakiana. Dijeron, ay, mira, es un parásito como Elbakiana. Ponele Mauricio. Que nosotros teníamos un millón de nombres para darle. Claro. No, lo hicieron con ella. Y lo hicieron con ella, no solo porque es mujer, no solo porque es joven, sino porque son unos degenerados asquerosos, sino porque... No, mentira. Sino porque hay toda una comunidad atrás que apoya esa idea. Que apoya la idea de que quien toma algo es un parásito. Parásitos son las editoriales que tenemos que pagarle para trabajar. Es al revés. Ella se enojó mucho y después ellos salieron a decir, el ruso sobre todo, que no era tan así, no era para que se enojara tanto, que estaba muy irascible, quizás le estaba por venir. No, mentira. Le dijeron que en realidad los parásitos están muy cerca de los predadores, que no es un insulto decirle parásito. La verdad es que yo me pregunto, ¿se lo hubieran dicho si ella hubiera sido hombre? No. ¿O si hubiera sido un hombre más grande? No. Además, ¿por qué no se meten con las editoriales en un lugar con una piba de, en ese momento, 28 años? No sé, me parece que es horrible y que merece que le hagamos un doble homenaje a Alexandra, porque lo que hace realmente... muchos de los estudiantes de doctorado de la Argentina no hubieran podido acceder a la información si no era por ella, ¿no? Y este sitio que es muy lindo, que es muy simple el entorno, pero tiene un cuervo con una llave que va volando, porque nos da la llave de acceso a toda esa información que de otra manera no tendríamos. Y otra vez aparece lo que yo soy muy repetitiva y les digo siempre, sin el acceso a los medios es muy difícil que tengamos las mismas oportunidades. No es lo mismo ser hombre que ser mujer en la ciencia, pero tampoco es lo mismo vivir en Argentina que vivir en Alemania. En Alemania las universidades pagan las suscripciones a estas revistas, entonces vos entras a cualquier artículo. Es más, si en Alemania vos entras al sitio de la rusa, te cae una multa a tu propio IP y se te complica después, te bloquean. Pero en Argentina a veces es la única forma de acceder a toda esa información porque las universidades han dejado de pagar esas suscripciones que obviamente están en dólares o en euros, claro. ¿Cierto? Así que bueno, aquí fue la historia cortita de Alexandra Elbakian, que es nuestra heroína rusa de 31 años, que permite que todas y todos los que no tenemos dinero podamos acceder a la información científica, y bueno, por ahí, no sé, algún día encontrar la vacuna contra el coronavirus, por ejemplo. Por ejemplo, que tanto estamos escuchando por estas horas. Hermosa historia de Alexandra Asanovna Elbakian. Exactamente. Esta joven y valiente e inteligentísima mujer. Muy. Así que la semana que viene vamos a hacer otro sondeo ahí, a ver si vamos con Mileva Manik. Me acaba de llegar una noticia que es que la primera persona que descubrió a los coronavirus es una mujer, pero es algo que me acaban de mandar el mensaje, así que vamos a ver si lo preparamos para la semana que viene. Pero si quieren votar para la columna... Ahí va, sí. Recuerden que las redes son en Instagram y en Twitter, @DaniGaranzini. Y ahí me van a encontrar. Y bueno, ahí voy subiendo además después el contenido que les comparto. Y algunas recomendaciones más que me están llegando últimamente que están muy buenas. Impecable, maravilloso, Dani. Fantástico, bien, como siempre, este bálsamo de conocimiento y de ciencia que va acompañado con música. Va acompañado con música y en este caso es una percuautora, una autora que hace percusión, que se llama Virginia Rodrigo y que va a cantar una canción para ilustrar esta pequeña columna que se llama La Intrusa. Impecable, Dani. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias. Adiós.